pasa sin querer. Yo vivo en tu subconsciente. Después que dices que no, ¿cómo te daré entender? Tu cuerpo dice una cosa, pero tus labios mienten.